Estás escuchando Push Star. Bienvenidos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como Narwhal, y estamos arrancando el programa 109, ya 109 episodios, platicando muy a gusto cada una de estas noches de jueves aquí en la Velada Gamer. Y pues bueno, recordarles antes que nada la forma de contactarnos, de platicar, si es que nos están escuchando en vivo. Y aún así, seguimos recibiendo después, durante toda la semana, sus sugerencias, sus comentarios respecto a nuestros invitados, a los temas que les gustaría que tocáramos. Pero bueno, muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como arroba el Push Start, y en el Facebook, muy sencillo, facebook.com/elpushstart. Por ahí estén atentos a todas las notas. Los lunes estamos anunciando nuestro invitado de la semana. Estamos compartiendo notas de la comunidad de resetmx.com para que estén bien informados en toda la industria del entretenimiento, videojuegos, cine, tecnología y mucho más. Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrarle, como ya es costumbre, con lo interesante, lo divertido de este subprograma, de que tenemos un invitado de lujo, muy variado cada semana. Tenemos actores, ilustradores, desarrolladores de videojuegos, periodistas y gente apasionada en su tema, ¿no? Que esos esfuerzos que hacemos para traerles a personas que nos compartan su punto de vista particular acerca de un tema. Y pues bueno, esta noche no es la excepción. Tenemos por acá a Evelyn Rosas, mejor conocida como Spyro Zombie. Evelyn, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación, y bienvenida acá al Push Start. Tu primera vez por ahí, chicos, trátenla bien ahí en el chat. Y pues gracias, Evi, bienvenida. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Perfecto, Evelyn. Y pues bueno, como dije, ahí síganla en arroba Spyro -zombie. Y sí, es Spyro por el personaje de videojuegos, ya clásico, se puede decir que es un clásico. Pero bueno, chicos, por ahí gracias a los que nos están acompañando en el chat, al buen Aptom, a Canary Love, a Jera Sin Acento, a Manuel, a Mitlante Cutli, Omar, a Recorner y a toda la banda de Mixler, gracias por acompañarnos. Pásense para acá a resetmx.com en la sección de live de en vivo y platiquen, compartan con nosotros sus comentarios acerca del tema y por supuesto sus dudas o preguntas que tengan con nuestros invitados. Y pues bueno, Evelyn, ya es costumbre que se presente cada uno de nuestros invitados, que nos dé un poquito como su perfil, de qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. Así que Evelyn, cuéntanos un poquito, sabemos que te encantan los videojuegos, pero cuéntanos un poquito de tu historia, cómo llegaste a este medio y te has vuelto como... bueno, yo te he visto como últimamente que has dado mucho de qué hablar, estás en algunos medios, pero cuéntanos mejor tú cómo llegó Evelyn acá en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues me encantan los videojuegos desde que tengo memoria, desde los 6 años estoy jugando. Bueno, como lo había puesto en Twitter hace rato, con Resident Evil, creo que empezó mi amor por los videojuegos. Y bueno, pues apenas hace 2 años empecé a trabajar en Nintendo. Wow. En el Team Nintendo, promocionando precisamente el Wii U. Uh-huh. Y bueno, pues ahí anduve en unas plazas, mostrando a la gente como el Wii U, porque realmente nadie lo conocía, ¿no? No sabía, ¿por qué el control así? ¿Me lo puedo llevar? No, es una consola casera. después, vi que solicitaban conductores y redactores en Players Link. Y dije, bueno, pues no pierdo nada, voy a mandar mi CV y a ver qué pasa. Bueno, pues me llamaron, me hicieron una entrevista, me hicieron pruebas de redacción, de una reseña de algún juego que me gustó, también voz en off. Y me dijo, bueno, pues está muy padre, vemos que sí te gustan mucho los videojuegos, porque de hecho ese día a la entrevista fui con una playera de Dragon Ball. Wow. Porque fue la premiere de Dragon Ball. De... Wow. Entonces dije, bueno, pues X, ¿no? Y pues ya, a la semana me llamaron, ya me contrataron. Y ahí en PlaySling estuve más o menos un mes. Y después ya Game Planet me dijo, bueno, ¿por qué no eres conductora, no? Y aparte soy community manager de Game Planet también. Ah, perfecto. Wow. Sí, ahí estoy en las redes. Órale. Evi, cuéntanos por qué, bueno, por ahí unas cosas que he notado de tus gustos, de lo que compartes en redes sociales. Y ahorita, de hecho, nos comentabas que estás jugando Dino Crisis, este superjuego sí. clásico, que nos encantaría que volviera, ojalá Capcom. Sí. Pero cuéntanos un poquito, vámonos más atrás, dices que tu pasión son los zombies, Resident Evil, pero ¿qué más juega Evelyn? ¿Qué más le gusta? ¿Tiene algún consentido extra? ¿Alguien de Nintendo, de Sony, de Microsoft? Cuéntanos un poquito tus gustos, porque generalmente aquí la banda que nos escucha son gamers, pero bueno, cuéntanos un poquito para que conozcan los gustos de Evelyn. Bueno, pues yo crecí con Nintendo y con Sony. Y bueno, con Resident, que es el amor de mi vida, es mi saga favorita de todos los tiempos. Pero también me gusta mucho Mario Kart. He jugado todos los Mario Kart, me encanta. Me gusta mucho también los juegos de plataforma en general. Me gustan mucho. Los de peleas. Me gusta mucho Dead or Alive. Marvel vs. Capcom también, bueno. Smash Bros. También, ya estoy esperando que salga para 3DS y para Wii U. Me gusta mucho, bueno, en sí creo que mi género favorito es el survival horror. Sí, un género que está como, pues, ha tenido varios intentos de regresar en los últimos sí. años, pero como que no, ¿verdad? ¿Tú cómo ves eso? No, ya la verdad es que está muy disperso, ahorita ya se están enfocando más en acción que... en esos acertijos como los que tenía Resident, ¿no? O sea, pues siento que la industria ya está cambiando y es alguna polémica, ¿no? Que se hace justamente con Resident 4, ¿no? De que esos ya no son zombies, ¿no? Eso ya no es el Resident que nosotros conocíamos. Y después fue lo peor con Resident 5, ¿no? Que ahí dijeron, no, eso sí ya ni siquiera tienes que resolver nada, ¿no? Ya nomás es matar y matar. Pero creo que tuvo que tener un cambio Resident. La gente nunca va a estar conforme, ¿no? Con sus juegos, ¿no? Nos van a preferir, ay, ¿por qué no siguen con la misma historia, con esos acertijos, como el miedo que causaba el abrir una puerta, ¿no? Claro. Sí, sí, adelante. Yo creo que si seguía con lo mismo, la gente iba a decir, es siempre lo mismo, ¿no? Porque no cambian. O sea, entonces ahí está como los dos factores, ¿no? Que yo creo que estuvo muy bien el cambio. O sea, sí me gustaría que regresaran. Yo estoy esperando que con The Evil Within regresen más. Claro, y es justo lo que iba a mencionar, este juego que promete bastante, ¿no? ¿No? Por los primeros, ese impedimento de golpear a los zombies, yo creo que era también lo que te causaba el terror, ¿no? En ellos, y ahora pues ya tienes bombas, ya puedes golpearlos, puedes recoger un bat y pegarles, ya está difícil. Sí, sí. Y ahorita que mencionaste Devil Within, este juego que promete bastante, he visto muchas reseñas, y la gente ha hablado bastante de que este juego promete y tal vez pueda estar posicionando este género que muchos extrañamos, que no entiendo por qué no se animan a volver a traer franquicias tan pesadas como Resident Evil a este género. Por ahí hablan rumores de que tal vez haya un reboot o se termine la saga en la próxima entrega de Resident Evil. Pero aquí ¿qué te gustaría ver, Evelyn? Ver más de Resident, que se haga un reboot, que a mí se me haría medio raro otra vez las historias, como que luego sabemos que cuando tratan de hacer borrón y cuenta nueva, como que no va tan bien. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que Resident Evil tiene todavía mucho que dar? ¿O ya nos estamos despidiendo prácticamente de esta franquicia, Evil? yo creo que sí, ya nos estamos despidiendo de esa franquicia. A mí me encantaría que hicieran un remake, tanto de Resident 2 como del 3, porque pues, el remake de para Cubo de Resident Evil 1 para mí es increíble. Y me gustaría que hicieran lo mismo con Resident Evil 2. Pero pues sí, ya creo que ahorita lo que vende ya es el nombre de Resident, ¿no? O sea, sí. La verdad sí, yo creo que si podría hacer algo sería para mí, Shinji Mikami, alguien que podría hacer esto, pero pues lamentablemente, como decíamos, ya esta saga ya está enfocada como a otro tipo de público, ¿no? Las nuevas generaciones, que ahorita es el modo online, que es el modo cooperativo. Entonces yo creo que sí, difícilmente va a regresar esa buena época de Capcom. Sí, sí. No, y que Capcom ha estado tratando medio mal en los últimos años a varias de sus franquicias. Por ahí Mega Man, que a mí me duele mucho que esté como arrumbado, ¿no? Pero bueno, ahorita tal vez veamos un nuevo chance con Smash Bros. Que estaría increíble que, no sé, Mega Man lo hiciera Nintendo. Pero bueno, ya que estamos hablando de zombies, Evie, ¿por qué te gustan los zombies? ¿Fue precisamente por el videojuego Resident Evil? Cuéntanos un poco de esta fascinación, porque lo veo por varios fotos. Detalles de exacto, hasta tu nombre y varios aspectos de ti en redes sociales. Cuéntanos, ¿por qué los zombies? Sabemos que están de moda, pero ¿a ti por qué te atraen? Ay, cierto, están muy muy de moda los zombies. Como hace un tiempo lo fueron los vampiros y los hombres lobo, ahorita son los zombies. Pues a mí me gustan mucho los zombies, precisamente que a los 6 años cuando tenía el Play 1, mi tío trajo Resident Evil, lo puso, yo estaba sentada y ya empieza el intro, y el intro con The Live Action, así que era muy malo, muy malas actuaciones, pero por lo mismo era muy bueno, ¿no? Claro. Entonces ahí quedé fascinada, entonces veía a mi tío jugar y decía, ah, no, pues yo quiero jugar. Después de eso, mi tío, si te gustan los zombies, y aunque tuviera esa edad, me empezó a poner las películas de Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, y pues quedé fascinada. O sea, desde ahí me gustan los zombies y he visto muchísimas películas de zombies. Uno de mis retos es así, ver todas. Es muy complicado porque hay muchísimas películas de zombies. Y aparte, bueno, de los zombies, me gusta mucho este concepto del virus y del pánico que se crea en la gente, ¿no? Bueno, como exterminio me gusta muchísimo, aunque no son zombies, pero es un virus, y todo el caos que se genera por ese virus me gusta muchísimo. Entonces pues ya de ahí ya, bueno, ahorita me gusta mucho de Walking Dead, me gusta más el cómic, siento que está más completo, es más oscuro, pero no me desagrada la serie. Y de hecho hace un año me hice mi tatuaje en la muñeca de wow. Umbrella Corporation. Wow, ¿y qué tal te dolió? Me dolió bastante. Wow, sí. ¿Y qué te dijeron tus padres acerca de esto? ¿Del tatuaje? Sí. Bueno, ya tenía bastante que quería hacerme un tatuaje y pensé que es algo que me ha gustado desde pequeña y que no creo que jamás, jamás me deje de gustar. No sé si de nuevo, ¿no? La corporación Umbrella. Entonces yo le dije a mi papá, no, pues me voy a hacer un tatuaje. Okay. Y fue así como, no voy a hacer un tatuaje, no voy a hacer un tatuaje, hasta que dijo, bueno, pues va. Y me lo hice un mes después de mi cumpleaños. Wow, y ya ahorita, sí. Okay, oye, y regresando con los zombies, ya nos platicaste igual de varias series, ahorita dijiste de Walking Dead, que no sé, a algunos no les gusta, o ya sabes que, como mencionaste hace rato, es difícil darles gusto ahora a las nuevas generaciones, que ya no se sorprenden con nada, pero bueno, yo también soy fan de esta serie, no sigo el cómic, la verdad, ya ni tiempo tengo de ver tanto contenido bueno que hay hoy en día, pero creo que la serie es divertida, es entretenida, y es parte de esta moda que platicamos de los zombies. ¿Qué te gusta de la serie? Porque muchos le echan tierra de que es medio lenta y que nada más clava a la gente con los finales súper intensos y que te deja con la ansiedad de ver qué es lo que va a ocurrir en lo siguiente. Cuéntanos un poquito, que eres fan tanto del cómic y de la serie. ¿Son buenos? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿O qué le cambiarías? ¿Cómo ves esta franquicia de The Walking Dead? A mí me encanta el cómic. Creo que es muchísimo mejor. y no es para nada atento, o sea, cada le das la vuelta a la página y ya se murió un personaje y ya pasó esto. Y sí, de verdad, y bueno, yo tengo tiempo de leerlos cuando voy en el camión hacia el trabajo. Ajá. Ya sea voy leyendo o voy jugando. Entonces esos ratos son los que tengo. Y The Walking Dead me gusta, no es mi máximo, pero porque es como, vamos a hacer una serie de zombies en donde casi no salen zombies, ¿no? O sea, como siento que le falta más eso. A mí lo que me gusta de The Walking Dead es este mundo, ¿no? Postapocalíptico, que se... Aló, aló, Evi. Ahorita retomamos la llamada con Evi. Les reiteramos, váyanos mandando sus... A ver, Evi, por ahí estás. Evi. Ah, bueno. Les comentaba, ¿no? Váyanos mandando sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias a través de el Push Start. Y bueno, aquí seguimos con Evi Rosas. A ver, Evi, por ahí estás. Sí, creo que se había cortado. Sí, no te preocupes. Aquí estamos. Ajá, perfecto, te quedaste con esto de que en una serie donde casi no salen zombies, ¿no? Y es raro, ¿no? Y ahorita me diste una idea millonaria. No sé, una película, una serie donde los protagonistas realmente sean los zombies, estaría interesante, ¿no? De hecho, muy interesante. De hecho, también pasa lo mismo con Zombieland. Esa película a muchísimas personas les gusta, pero ahí el tema central no son los zombies, son los personajes, ¿no? Claro. Y sí me gusta la película, pero pues también siento que le deberían dar mayor énfasis a los zombies. Sí, sí. ¿No? ¿Qué más hay de zombies? Tú que eres fan, ¿qué más ves? Tal vez algo que nos puedas recomendar, alguna otra película. El cómic dices que por supuesto está más completo y va más avanzado. Pero ¿qué más nos puedes comentar tú que eres fanática de estos personajes de ficción? O ojalá nunca sean verdad, porque muchos dicen, ay, ojalá haya un apocalipsis zombie, pero no saben lo que están diciendo. Exacto. Tal vez no un apocalipsis zombie, pero tal vez un virus, ¿no? Como exterminio. Claro, pero algo no sé. Así. No, imagínense qué miedo. Sí, no. Bueno, pues, como he visto mucho de la película de Zombieland, veo que a muchísimas personas les gusta. Y es precisamente por este tema de la moda de los zombies. Pero hay una película que recomiendo muchísimo y creo que es mi favorita de los zombies. Es Shaun of the Dead. Que ya tiene tiempo esta película. Es inglesa, con este humor inglés. Está muy, muy padre. Okay. Con Simon Pegg. Y ahorita Simon Pegg ha salido ya en varias películas. Ahorita, bueno, en Star Trek salió también. Y esa película, el guión, los personajes, las bromas, los zombies, todo está increíble. De hecho, ellos se inspiraron por las películas de Romero, y hasta el mismo Romero los felicitó por hacer una película tan interesante de los zombies. Eso yo lo recomiendo muchísimo. Qué padre detalle, ¿no? Ya que ahora sí que la eminencia de este género te dé ese sello de calidad, ya es que hay algo bueno ahí. Sí, exacto. De hecho, hasta ellos, bueno, el DVD en los extras, estaban ellos esperando a conocer a Romero. Y hasta están brincando y están felices, así de, oh, por Dios, voy a conocer a Romero y me va a felicitar por esta película, ¿no? Está muy padre. A mí me hubiera encantado conocer a Romero. Ha estado aquí en México, creo que varias veces, y lamentablemente nunca he podido ir, no lo he podido conocer. Ok. Oye, Evi, regresando un poquito, saliendo tal vez un poquito de los zombies, al rato lo retomamos. Cuéntanos un poquito de Evi, quién es, qué estudia, qué le gusta. Sabemos que te encantan los videojuegos, pero platícanos un poquito más para que tus fans, que ahorita están como locos escuchándonos acá, sepan un poquito, y aprovechando la oportunidad que nos acompañas acá, conozcan un poquito más y que nos compartas algo acerca de Evelyn Rosas. ¿Qué más hace? ¿Qué es de ella allá afuera, aparte del mundo del entretenimiento de los videojuegos? Bueno, aparte, me gusta mucho jugar fútbol. Es otra de mis grandes pasiones, jugar fútbol. Juego fútbol desde que tengo 9 años. Me encanta el teatro musical, así muchísimo. De hecho, estuve ahí en una obra de teatro, hoy no me puedo levantar, pero en la escuela de G. Martel. Ah, ok, ahí, claro. Ahí estuve. Me gusta mucho leer, precisamente sobre terror. Mi escritor favorito es Stephen King. así, me encanta. También me gusta mucho ir al cine, me gustan mucho las películas, obviamente las de ciencia ficción, acción, terror, son mis favoritas. Me gustan mucho los animales. Tengo dos gatos, un conejo y una perrita. Ah, y una tarántula. Wow, bastantes mascotas. ¿Cómo te das tiempo para cuidarlas? Pues gracias que tengo a mi papá que me ayuda. Ah, qué bueno. Si no, no sé qué haría. Una tarántula, qué miedo. ¿Y qué les das de comer? Grillos. Grillos, ay, pobres grillos. Ah, ok. Sí, ¿qué más, Evelyn? Cuéntame. Me gusta mucho también dibujar. Me gusta mucho dibujar. Ajá. Cantar. También me gusta mucho salir, nada más así a pasear a algún lado. A perderte en la ciudad. Ajá, exacto. Conocer. Ah, qué padre. Mira, por aquí nos pregunta Kit, un fuerte abrazo a Alex. Dice, ¿el conejo es macho o hembra? ¿Tu conejo se refiere? Se llama Señor Conejo y es macho. Ah, es macho. Porque ya creo que ya le querían conseguir pareja, pero no creo que el de Kit también es macho. Pero bueno, aunque sea un amigo, estaría chistoso. Sí, exacto, un amigo, lo necesita. Sí, de hecho, me da curiosidad, Alejandro saca su conejo a pasear como si fuera un perro. Y creo que se está poniendo de moda, ¿no? Ya he visto varias amistades que tienen conejitos. Y están lindos. Yo tuve uno de pequeño, pero lo terminé odiando porque ¿qué crees que hizo el conejo, Evelyn? Masticó los cables de mi Sega Genesis y yo así gritándole a mis padres, llévense ese conejo porque si no ahorita lo... No lo quiero ver. sí, no, y ya. Bueno, desde ahí ya no quise al conejo, pero bueno, ahí está la anécdota de Alan. Bueno, ahí está un poquito de lo de Evelyn. Por lo que vemos es una chica que hace bastante en su tiempo, le gustan muchas cosas. Y qué padre, ¿no? Y creo que es una constante de las personas que hemos entrevistado y que están como involucradas en este medio, que les gusta hacer muchas cosas, que no solamente se encasillan como en tal vez en una línea de vida. Y es padre, ¿no? Porque creo que aprendes un poco de todo para ir creciendo como persona, ¿no, Evelyn? Sí, exacto. Bueno, desde siempre me ha gustado hacer muchas cosas. Ah, por ejemplo, me gustan mucho los tatuajes. Wow, ya te... No, sí. Bueno, entonces ya vas para hacer todo un lienzo de tatuajes con tu cuerpo. Sí, bueno, al menos quiero otros cuatro tatuajes. Tengo tres. Ajá, wow. Sí. Entonces ya estás haciendo tu listita, wow, está increíble. ¿Y de esos tatuajes diseñarías alguno o son como algo que ya está establecido? No, ya es algo que está establecido. A lo mejor diseñaría precisamente el diseño, pero por ejemplo tengo uno de la Trifuerza y del Caparazón Azul de Mario Kart. Y eso okay. Sí, yo vi la imagen y me encantó. Quiero el de Spyro. Y sí, un amigo me está haciendo el diseño porque lo quiero como en acuarela, colorado así. Qué padre. Sí, no, con la técnica de acuarela que yo la he llegado a practicar, se ven bastante lindos las presentaciones. Por ahí dice Kit, ya le respondiste que cuál era el siguiente tatuaje. Es como adictivo, ¿no? Por toda la gente que veo que se hace uno, luego veo que ya tiene el segundo, el tercero, y de repente, wow, ya... ¿Sí, mangas, las piernas. Pues yo no quiero así tanto hacerme como toda la manga y taparme de la piel, pero sí los quiero en ciertos lugares. Ah, ok. Y son de cosas que me gustan muchísimo, como Volver al Futuro. Quiero el capacitador de flujo también. Wow, qué específico tatuaje, ¿eh? Sí. Pues ahí luego nos los enseñas en Twitter, ahí nos los presumes cuando te los vayas haciendo. Evelyn, hace poco fue el E3 y tú tuviste la fortuna de andar por allá. Estaría padre que nos platicaras cómo te fue, incluso si tienes por ahí una anécdota con alguien. Cuéntanos un poquito cómo fue si no me equivoco, fue tu primer E3, Evelyn. Sí, fue mi primer E3 y de verdad no me lo creía. Porque ha sido uno de mis sueños desde que tengo 8 años, bueno, que me compraban la revista Club Nintendo. Y veía la sección de E3 y decía, wow, quiero ir ahí. Pero pues en ese entonces no tenía como la idea de que, pues está aquí, ¿no? O sea, está a una hora de mi casa, ¿no? No sabía bien realmente dónde. Ya después de que me fui metiendo un poco más, dije, yo quiero estar ahí, quiero ir a Los Ángeles, quiero ver cómo está esta industria, ¿no? En el país, en Estados Unidos. ¿no? Que es muy diferente aquí a la de México, y la verdad es que me la pasé muy bien. O sea, fui a trabajar, pero aparte, o sea, esa experiencia fue lo máximo. Yo esperaba encontrarme a Shinji Mikami promocionando Devil Within. Me dijeron que sí andaba por ahí, pero pues era muy difícil encontrarlo porque pues andaba en entrevistas, andaba con lo de Devil Within, entonces sí, fue muy, muy difícil. Sí, complicado. Varios colegas me han comentado que, y bueno, pues vas a trabajar, no vas tampoco como a... Obviamente lo disfrutas, pero es intenso la labor de ir a una E3 y cubrir y así. Sí, cuéntanos, ¿qué verdad. Más? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te divirtió? ¿Algo curioso? Cuéntanos, Evelyn. Pues, me fui a divertir mucho, pero también nos íbamos durmiendo súper tarde, porque tenemos que subir contenido. Me encantó mucho las conferencias. Me gustó mucho cómo se vive allá los videojuegos. Para entrar al Convention Center, de donde se hizo el torneo de Smash, había una filísima de gente esperando para poder ver el torneo. Iban algunos con cosplay, otros iban con sus carteles, y de hecho hasta ahí hicieron como una mini reta de Smash. Y creo que se siente muy, muy padre, o sea, el ambiente es muy diferente, hay muchísimas chicas que les gustan los videojuegos, porque bueno, generalmente se dice, ¿no?, que son escasas. Yo creo que no, yo creo que sí hay muchísimas chicas que juegan, y bueno, allá era pues, muchas que te encontrabas ahí en los pasillos, te encontrabas ahí en Blizzard. Y eso me gustó mucho, o sea, el ambiente del E3, y obviamente de poder jugar los juegos antes, ¿no? Como o ver el tráiler antes de Mortal Kombat, wow. fue increíble. Sí, sí, increíble, y esa es de las ventajas, ¿no? De estar en el medio, juegas antes que nadie esos títulos, conoces a muchas personalidades. ¿Y qué anduviste jugando por ahí también, Evelyn? Algo que esperaras mucho, Smash, que era uno de los juegos como que vi que mucha gente estaba disfrutando por los regalitos que dan. También esas de las ventajas de ir al E3, de muchas cosas exclusivas en los eventos. ¿Qué te trajiste por allá? Cuéntanos, Evelyn. Me traje como miles de playeras. Pero más que nada ahí en Warner, o sea, de Witcher, Mortal Kombat, de Batman. Veías el tráiler, salías y te regalaban tu playera. Obviamente pues todos me quedan como pijama, porque están así súper talla grande, pero no me importa, así las quiero. También en Smash fue así increíble, porque pusieron una pantalla enorme donde se hacía como unos mini torneos del nuevo Smash, y dije, ay, voy a meterme a ver qué pasa. Digo, no pierdo nada, ¿no? El que ganaba se llevaba una medalla de Smash y su playera. Okay. Entonces pues ya yo me formé, y llega un compañero de trabajo, se llama Roy, y es el conductor de Players Link. Okay. Para una entrevista, y yo, pero yo quiero. Entonces fuimos, y lo bueno es que sí dio tiempo. Entonces me metí, iba a jugar contra dos gringos, un japonés, y dije, oye, ya me van a dar la madre. Y se hacía primero una pelea así como de prueba, y ya la otra ya era la definitiva. Entonces la primera quedé en cuarto, y yo así de uff, no. Y en la otra dije, no, le voy a echar ganas. A ver, espero quedar en un mejor lugar, ¿no? Entonces les gané y me dieron mi medalla de Smash. Eso creo que fue lo más padre que me traje. Ya haber ganado allá un mini torneo con mi medalla. Wow, qué padre, ¿no? Y es lo divertido. Miren, por aquí nos pregunta Evi, al 2000 o 20.000, ¿qué nombre se ponen, caray? ¿Cuál es tu consola favorita? ¿Tienes alguna en especial que tenga una colección de juegos que te divierta, que te llene? Hijo, es una pregunta muy difícil. Lo sé. Yo creo que una de mis consolas que más disfruté fue el PlayStation 1. Cuando salió el PlayStation 1 con su pantalla, fue la más feliz del mundo. Porque ya no le tenía que pedir así de, ay, por favor, déjenme poner mi juego en la tele. Nada, ya lo podía yo poner. El Game Boy Advance también. Y el GameCube también lo disfruté mucho porque precisamente salieron los de Resident para GameCube. El 2, el 3, el Code Veronica, el 4, el remake del 1. O sea, creo que disfruté también mucho esa consola. Y también por Mario Sunshine, por Luigi's Mansion, por Mario Kart, Brawl. Creo que también esas son las tres consolas que más he disfrutado. Claro. Oye, también hace rato, regresando a lo de Dino Crisis, estaría padre verlo, ¿no? Por ahí creo que hubo un intento medio feo de, creo que era el 3, no recuerdo, pero sí. Pues estaría genial ver, ¿qué más te gustaría ver que regresara de esas franquicias que incluso están como en el congelador o muertas, si se podría decir? ¿Qué te gustaría ver en que reviviera aparte de Dino Crisis? ¿O por qué te gusta Dino Crisis? Que todos pues, decían... Me gusta mucho por... Sí. Bueno, me gusta mucho porque una también de mis películas favoritas es Jurassic Park. Y bueno, pues Dino Crisis es por Shinji Mikami también. Entonces creo que esa combinación de dinosaurios y del modo de juego de Resident y de resolver acertijos, pues también por eso me gustó mucho. Me gustaría ver a Pepsi Man. Oye, sí, no, cierto, estaría increíble ver eso. Sí, sí. Me gustaría mucho ver Spyro otra vez. No, obviamente no me gustó en Skylanders. Creo que Skylanders implementó una muy buena forma de jugar, precisamente con estas figuras. Claro. Pero pues no me gusta muy el diseño de Spyro, la verdad. No, lo odié. Cambiaron el concepto totalmente. Oye, ya que estás hablando de dinosaurios y de Spyro, ¿por qué te gustaba Spyro? Sí, yo me acuerdo de ese juego que lo jugaba, nunca lo acabé, pero era divertido, ¿no? Era como de esas miles de mascotas que tuvo el PlayStation en su momento, ¿no? Este dragoncito junto con Crash, junto con una lagartija por ahí que no recuerdo su nombre, pero tuvo varios intentos como de mascota y creo que Spyro fue uno de los que más se quedaron ahí en el medio. ¿A ti por qué te gustó tanto el juego? Creo que desde pequeña me gustan los dragones. Y me acuerdo que también mi tío me trajo este juego. Así de, mira, es un dragón morado. Y yo, bueno, a ver. Entonces, me encantó ese de recoger las gemas, de ayudar a los demás a conseguir los orbs, los huevos. Me encantó. Creo que es un muy buen personaje, lástima que pues ya dijeron no lo podemos sacar más frutos porque no tiene manos, ¿no? Sí, es un dragón y ya. A mí me encantaba esa parte donde andaba como en patineta, ¿no? Si era lo máximo. Que era como un minijuego dentro del juego, pero estaba divertido, ¿no? Me encantaba esa consola y como regresando a eso de que te encanta el PlayStation, creo que ha sido también de las consolas donde se ha experimentado más. Se empezó una nueva generación y una verdadera transición con esto del 3D y vimos cosas muy interesantes, ¿no? Con estos intentos de traer nuevas ideas frescas y demás, y bueno, por ahí está Spyro entre tantas de estas propuestas. ¿Qué otros juegos recuerdas, Evelyn? Cuéntanos un poquito más, porque sin duda la librería es increíble. Ya hiciste Pepsi Man, que es otro de esos exóticos juegos que me lo pasaba ahora. Sí, sí, de hecho, el intro, ¿no? De el señor que abre la Pepsi, así, sí, después ya se me imaginaba como a Duffman. Sí, sí. Así como Pepsi Man, se me figura que Pepsi Man iba a salir con la musiquita de Duffman. Y sería padre que lo trajeran, digo, a mí me encantaba, porque era muy entretenido. Precisamente de Spyro, me revivieran. Me gustaban mucho las gráficas de ese entonces, pero supongo que ahorita las harían en HD y no me molestaría para nada. Y yo acabé los de Spyro al 100%. De hecho, siempre si tengo el PSP, si tengo el Play 1, ahorita el Play 3, lo sigo comprando. Y de ahí los tengo acabados ya al 100% los Spyro, los tres de Spyro. Okay, wow. Yo el primero es el único que recuerdo bien. Los demás creo que, bueno, tengo esa sensación que mucha gente me decía, no está tan bueno, no, o los cambiaron, o ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Sí, están muy distintos los Spyro. Sí, ya después de que Insomniac vendió a su franquicia, ajá, pues ya le intentaron cosas nuevas. Por ejemplo, para el Play 2 salió otro Spyro, y era bueno, pero ya no tiene esa misma esencia, ¿no? También algo que me gusta mucho era la música. Y siento que también ya la música ya no fue la misma, o ya no te metía como a ese mundo de dragones. O sea, y ya decías, no, esto ya no es Spyro. Luego salió otro de A New Beginning, y salió para 3DS, salió para Cubo, salió otros Spyros. Entonces, no, ya ese cambio de que Insomniac vendió los, pues esta franquicia ya no fue lo mismo. Oye, y ahorita que estamos hablando de dragones, ahorita también creo que después de que se acabe la fiebre, o que ya está bajando la fiebre zombie, los dragones ahorita andan con todo en películas, en series, pues en muchos medios. Incluso viene por ahí un juego de Platinum Games que recuerdo que presentaron en L3, de también como con esta mecánica. Que parece que va a ser igual de, ya sabes, montar a tu dragón y pelear con otros monstruos. Está padre, ¿no? Está de moda. Mira, Game of Thrones, también por ese kit. Los dragones son la onda, ¿no, Evi? También, sí, tiene mucho encanta. Potencial. Sí, sí, es como el sueño de todo chavo, chava. Un dragón, imagínate, de mascota. Muy, muy en el tono de Pokémon, ya sabes. Exacto. De tu personaje. Chimuelo, por ahí dicen, claro. Como Chimuelo, sí, es lo máximo. Y la segunda también es una película, es increíble. Ay, yo no la he podido ver, creo que ya no la vi, ya la quitaron. ¡No! Sí, changos, maldita sea. Me he perdido en muchas cosas, pero prometo también ir a ver Guardianes de la Galaxia antes de que me la quiten. Pero bueno, ya que mencionamos también Pokémon, ¿eres fan de Pokémon? Hace poco vi una cápsula que grabaste acerca precisamente de este juego, como platicando un poquito de alguno de los títulos. Y a mí, yo el Pokémon Eevee, te platico que realmente le entré fue a las versiones Rubí, Zafiro. Fue así como que wow, le invertí horas, y también el juego de cartitas, ya hace algunos ayeres. Pero ahorita que vi que van a relanzar estos títulos como... ¿El remake? Ajá, exactamente, me emociona, como que dices, ay, sí quisiera entrarle, pero dices, no, cuántas horas voy a invertir. Deberías entrarle. Estaría divertido. Y cuéntanos de Pokémon, ¿cómo fue? ¿Te gusta? ¿No tanto? Porque yo veo que le entras a todo, eres muy como yo, que le ve como lo positivo a cada una de las franquicias y no se cierra, porque hay gente que, de veras, ¿cómo tratar de encasillarse en algo, ¿no? Pero qué padre que pienses así. Como de, me gusta Nintendo y nada más, y no me gusta Xbox y lo critico. A mí no me gusta eso. Yo siempre que me preguntan, ¿qué consola te gusta? Yo siempre digo, me gusta mucho Nintendo y Sony, pero creo que también Microsoft hace un buen trabajo. Me gustó mucho Halo, que es un icono de Xbox. O sea, creo que cada consola tiene lo suyo, y siempre digo no a la discriminación de consolas. Ah, qué bonito. Sí, amor y paz. Me imagino un logo así como con una consola con una carita triste, así de no discrimines consolas. Sí, sí, por eso. Feo. Ajá, a mí siempre que me preguntan, oye Alan, ¿qué me compro? ¿Un Play 4 o un Xbox One? Le digo, pues es que depende de ti, ¿no? ¿Qué te gusta? Y es como les vamos sacando un perfil y se me dicen, ¿y tú qué comprarías? Pues mira, la verdad yo si pudiera compraba todas, pero pues hay que ver, ¿no? No siempre se puede. Hay gente que sí es muy afortunada, pero es ver, ¿no? ¿Qué te gusta? Juego en línea, las historias, ciertas franquicias. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Pero es padre eso, que tengas un gusto flexible y que valores cada uno de las opciones, ¿no, Evi? Sí, de hecho, o sea, puedo jugar Mario Kart, puedo jugar Diablo 3 o Heroes of the Storm, o puedo jugar League of Legends. O sea, me gusta también conocer de cajo, porque si algo creo que tienes, si estás en este medio, también si no lo estás, es que no puedes criticar algo sin conocer. Y por ejemplo, los que dicen, ay, ¿cómo juegas League of Legends si está tal y tal y tal, no? ¿Ya lo jugaste? No lo he jugado. Digo, entonces, ¿cómo puedes criticar, no? ¿Qué tal si te gusta, no? ¿Por qué no lo intentas? Sí, entonces, creo que sí. Es como decir que no te gusta cierto alimento cuando jamás lo has probado, ¿no? Es absurdo. Exacto. Pero bueno, es algo que fomentamos aquí en el Push. Jueguen y dejen jugar, ¿no? Tranquilos. Exacto. Mira, por aquí en el chat dice Kit, dice Chimuelo, dice que ese va a ser su siguiente tatuaje. Ok, me llama la atención. Ojalá y nos los enseñe cuando lo tenga. Dice sí, Kit Roy. Charizard, si es dragón, digan lo que digan. Y por ahí te pregunta Al otra vez, ¿cuál es tu Pokémon favorito, Evi? No, es un amor, que hace preguntas tan difíciles, ¿eh? Pues sí, es lo que les digo. O que nos pudieras mencionar tal vez como lo que te gusta de cada uno de los que te gustan. Bueno, creo que soy mucho de la primera generación, porque creo que Pikachu está de cajón. Pero me encantaba el Pikachu de 1998, que era el gordito. Claro, no, ahorita Pacho, que sí. Ya bajó de peso, es así como que... Sí. Ah, ya no estás gordito. Sí, ¿no? Exacto. Y de hecho, por ahí está el meme, ¿no? De lo que hace el ejercicio o algo así dice. ¿Pero qué más, Evi? Me gusta mucho Vulpix. Okay. Aunque, o sea, tal vez estos Pokémon no estén muy fuertes en batallas, no tengan muy buenos stats, pero a mí me gusta. Por ejemplo, Butterfree es uno de los tatuajes que me voy a hacer. Me encanta Butterfree, me gustan mucho los insectos. Y los de mis favoritos son las mariposas. Y Butterfree es perfecto. Sí, creo que a todos les quedó ese sentimiento en la serie, ¿no? De Butterfree cuando Ash tiene cuando que... Se va, sí. Y todos lloraron por una caricatura en ese momento. Qué curioso, sí, ¿no? Así de, Ash, no, todos los que están a tu lado se van. ¿Por qué lo haces? Ajá. ¿Qué otros? Cuéntanos. De los nuevos... como quienes, que yo ya no los ubico la verdad, pero igual acá te van a entender. De los nuevos me gusta mucho Infernape. No, bueno, suena como dragón o me estoy... Es un chango. Ah, es un chango, no, bueno. Ajá. Precisamente, bueno, porque ahorita también ya están todos con el mood de los simios. Ajá, sí. Por la película. Claro. Que por cierto hablamos en la semana acerca del Planeta de los Simios, un programa especial ahí en el Cinemas, por si gustan escucharlo. Estuve por ahí, asistí a la función de prensa del Planeta de los Simios Confrontación y estuvo bastante mono el programa, chiste. ¿Qué otra cosa de Pokémon te gusta? ¿La serie? ¿Las cartas? ¿El juego de cartas lo llegaste a jugar, Evi? Sí, de hecho tengo ahí unas cartas, no tengo muchas, tengo mi pequeña colección. Me gustan también, tengo los tazos, los primeros tazos que salieron de Pokémon. Qué ahí bueno. Los tengo guardados en una caja de película de VHS. La abro y ahí están todos. Oye, qué buen empaque para guardarlos, porque luego ando batallando dónde los guardo, cómo los acomodo y voy a checar, a ver si encuentro unas cajitas. No, y hablando de Pokémon, en la semana les cuento, estuve haciendo sala ahí en lo de doblaje con... Xochitl Ugarte, que es la voz de Misty, y así fue cuando llegué con ella, así como de wow, sí habla igualito. estuvo bastante chistoso, ¿no? Oír esas voces con las que crece uno, pero bueno, nací para comentarles. Igual por ahí platiqué con ella y a ver si luego le cae acá el Push Start. Pero bueno, ahí nada más fue como, nada más como paréntesis. Evi, estamos ya con Pokémon, platicamos un poquito de zombies, de qué te gusta, y me agrada esa filosofía que tienes, que bueno, no por nada te invitamos aquí en el programa para fomentar eso de que la gente disfrute, ok, está bien que lean reseñas, comentarios en medios digitales, pero consuman, ¿no? Y ellos generan su propio criterio, ¿no? Exactamente. Sí, su opinión, y que no se cierren posibilidades, tantas buenas propuestas y tanto buen contenido como para que nos estemos todavía echando tierra. Yo por eso en Twitter, Evi, y lo vas a notar, yo siempre comparto lo que me gusta. Va a ser raro que me esté quejando de algo así, porque ¿para qué más odio? ¿Para qué aventamos más odio al mundo si por sí ya estamos medio mal? Pero bueno, sí, Evi. Evi, regresando al E3, cuéntanos, no sé, alguna anécdota que te haya pasado con tus colegas, o con alguien que viste pasar y wow, mira, por ahí también hace rato nos pasaron una fotografía de ti caminando por el E3. Wow, tus fans te siguen por todos lados, Ay, qué bonitos, gracias. Oye, sí es cierto, ¿cómo te tratan tus fans? ¿Cómo ves? Porque sin duda ver una chica atractiva y que le gusta y que realmente sabe, ¿no? De este de este medio, pues es complicado, pero creo que tú pones como un buen ejemplo, ¿no? De cómo se debe presentar cualquier persona en el medio de los videojuegos, ¿no? Sin importar si eres hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que deberíamos de integrarnos más, ¿no? De darle la bienvenida a nuevas personas, a mujeres principalmente, porque creo que lo que he visto es que las chavas que les gustan los videojuegos no se acercan mucho a este medio, porque precisamente hay gente, en su mayoría hombres, que rechazan, ¿no? Y si alguna comenta algo, si se saca una foto con un controlador, pues me dice, ¡ay, es una poser! Y no sé qué, no, de seguro no sabe. Pero no sean como, bueno, pues vamos a conocer, vamos a preguntarle, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces como que las chavas dicen, ay, pues mejor no. No, y aunque sí su mayoría, los videojuegos son para hombres, pues también, hay muchas mujeres que juegan y que sí les gusta, ¿no? Claro, sí, sí. No, y creo que qué padre que hagamos esto. Y ya ahorita se ha abierto un poquito más y hay más apertura respecto a esto. Y igual este tema lo platicamos con Christy de 9bits, ahí pueden escuchar el programa con ella, de que da igual, ¿no? Regresando al punto de quiénes somos, cómo somos, incluso si no somos, no tenemos que saber todo acerca de la industria de los videojuegos, si nos llama la atención o si ven que alguien que no es tan clavado en esto, pues guíenlo, compártanle su conocimiento de, mira, este juego te puede gustar, como qué temáticas te gusta, y hacer eso, ¿no? Fomentar esta bonita industria, este exacto, bonito entretenimiento, ¿no, Evi? Oye, es como, ahorita el nuevo término de los niños rata, ¿no? Que ya me desesperó así de, bueno, como yo vivo las redes sociales de Game Planet, precisamente en Facebook pones una publicación de Call of Duty y todos, niños rata comentando entre esos niños, y de, cada publicación lo ponen, ya dejen eso, ¿no? Sí, sí, es lamentable, pero bueno, ahí son como de las cositas malas. Ojalá al rato vayan agarrando la onda estos chavos rata y se hagan algo más que... Y evolucionen. Sí, ándale, que evolucionen algo más, me más placentero. Sí. Evi, a ver, ya se me fue la pregunta, ¿qué te voy a decir? Bueno, ya platicamos de tres, de lo que te gusta. ¿Qué va a ser de Evi en un futuro? Cuéntanos, ¿cómo qué te gustaría hacer? ¿Seguir metida en el medio de los videojuegos? ¿Lo ves como un proyecto de vida? O cuéntanos, ¿cómo qué ves a mediano o largo plazo para Evelyn? Sí, yo ya me veo en videojuegos, así, ya siempre, creo que los videojuegos son mi vida, precisamente por eso me hice también los tatuajes. Es como decir, me hago los tatuajes porque sé que siempre van a gustar los videojuegos y quiero estar en la industria de los videojuegos, ¿no? De ahora en adelante. A mí me gustaría irme a vivir a Estados Unidos, trabajar tal vez en la parte de publicidad de Square Enix, me gustaría mucho. Y creo que así me veo en un futuro. A lo mejor ahorita estoy ahí de conductora en Planet, pero sí me gustaría meterme en otras cosas, precisamente en publicidad y marketing. Y como digo, me gustaría irme a vivir a Estados Unidos, a Canadá, precisamente a Square Enix, me gustaría mucho también. Wow, qué padre, ¿no? Y que tengas ese proyecto de vida. Mira, por acá te preguntan... otra vez Al dice que cuáles son los expertos de videojuegos que tú sigues, como algún periodista, alguien que admires. Por ejemplo, por ahí compartimos la foto del Gus Rodríguez, que es como un ejemplo para todos en este medio, que es sí, como de los que nos inspiró y que nos fomentó mucho este entretenimiento. Pero ¿quién más? No sé, por ahí algún colega, alguien que te haya como que leíste un artículo en una revista o en un sitio, como quienes del medio te inspiran o te producen como ganas de ser, quiero ser como él o quiero escribir como él, como quién es Evi. Me gusta mucho cómo escribe Uroboros. Creo que escribe muy bien, se da a entender muy bien, hace unas excelentes reseñas y de hecho yo lo sigo, me gusta leer mucho lo que hace, sus artículos, y creo que él sería así como, soy fan de Uroboros, me gusta mucho cómo escribe. Y creo que él se conoce mucho de la industria de los videojuegos. Claro. Entonces, él sería, y bueno, obviamente, el Gus Rodríguez, que tuve la fortuna de conocerlo. Y bueno, pues todos veíamos Nintendo Manía de pequeños, ¿no? Claro. Nintendo Manía, Cybernet. Entonces... Ya me siento viejo. Sí, yo también, ¿sabes? Ah, ya. Y nos comentabas que veías la revista de Club Nintendo. ¿Qué más? Ya nos platicaste de Cybernet. ¿Qué otras cosas te inspiraron? No sé si nos dijeras ahí como... ¿algún familiar, tu familia, si también está clavada en esto? ¿O tú eres la única con este gusto tan tan peculiar y tan apasionado, Evi? De hecho, a mi papá no le gustan los videojuegos. Aquí el que tuvo la culpa al 100% fue mi tío. Ajá. Que fue el que me dio un control, me dio del NES. Un control de NES, ahí estaba súper chiquita y yo decía, ay sí, qué padre, ¿no? Y yo que recuerde, él no era de los que desconectaban el control para que yo creyera que jugara. Ah, ese tío sí te quería. Sí, y pues él realmente fue el que me introdujo al mundo de los videojuegos. También ahora él juega también, juega también The Last of Us, le gusta mucho. De hecho, cuando yo iba en la secundaria, salió Resident Evil 3. Y pues yo siempre así como que me clavo mucho en los juegos y quiero sacar todo, ¿no? Los epílogos, el diario de Jill, los trajes, todo lo quería sacar. Entonces me dormía a las 2:30 de la mañana, 3, y me despertaba a las 5 para seguir jugando. Y luego ya regresaba de la escuela, bueno, hacía mi tarea y todo, y después me ponía a jugar y a mi papá no le gustaba esto, ¿no? Decía, no, estás muy metida ahí en los juegos y eso no te va a dejar nada bueno. Y ahora es así como, hola, pa. Mira. Sí, no hay como... Como mencionaste hace rato, y se me olvidó comentarlo, lo de la pantallita que dijiste, ¿no? Del PlayStation, a muchos como que fue un sueño hecho realidad de... ¡Wow! Este cliché de que no te dejan conectar la consola en la televisión, y porque la vas a descomponer, o porque no te quieren ver pegado ahí horas, pero creo que fue algo interesante ahí tener esa pantallita. Yo no la pude tener. Sí, yo tuve el PlayStation, el grandote, el gris... y pues no pude, pero por ahí tenía un compañero que sí podía y era divertido. Sí. Ajá, claro. De hecho también, bueno, yo pude tener la del Play, pero ya salió la del GameCube. Sí. Y esa no la pude tener. Chango, y sufrí muchísimo. Ah, esa no la recuerdo, pero igual ha de haber sido similar, ¿no? La pantallita. Sí, de hecho, era muy similar. Sí. Pero quizá no. Yo siempre quise en el coche tener algo así como una consola. Ya sabes, como en este programa de Enchúlame la Máquina, que algunos autos les ponían pantallotas y sus consolas. Y siempre quise eso, ¿no? Porque me encantan los viajes en auto y viajábamos mucho. Y hubiera estado increíble esa experiencia en el auto con los videojuegos, ¿no? Ay, sí. Entonces, como cuando salió el Game Boy Advance, pues ahí no te imaginabas. Me decías, ay, necesito así como... Tú tienes que tener su luz propia, ¿no? Para poder jugar, porque siempre era con la luz. O si te comprabas un adaptador o estos paquetes que venía que para conectarlo al coche y te venía con una pequeña luz. Y después sale el Game Boy Advance SP y fui la más feliz del mundo. Así de, oh, por Dios, yo puedo jugar todos estos juegos, pero con su luz, ¿no? También me gustó mucho el SP por eso. Ah, mira, por ahí Kit ya nos pasó la imagen de la pantalla del GameCube. Es muy bonita, ¿eh? Me hubiera encantado. Luego con el control inalámbrico que en ese momento, ahorita ya todos dicen, hay control inalámbrico cualquier consola, ¿no? Pero en ese momento era así como de wow, y jalaba súper bien. A mí el GameCube creo que ha sido una de las consolas más lindas, con juegos más divertidos, pero como que, no sé, como que le faltó, me hubiera gustado que le hubiera ido mucho mejor de lo que le fue en su momento. Sí. Mira, por ahí Evi nos comentan, dice Al, ¿qué opinas de todas las remasterizaciones tipo? Ay, no sé de qué son estas siglas. Pero bueno, yo imagino que en general como de las remasterizaciones de los juegos clásicos. ¿Qué piensas? ¿Te gusta que hagan esto? ¿O cómo lo ves? Sí me gusta que lo hagan, porque creo que a las nuevas generaciones les hace falta conocer los juegos anteriores. Por ahí vi un video que entrevistaban como unos niños y les daban un Game Boy. Les decían, mira, ¿qué crees que es esto? Ah, ¿es un celular? Ah, ¿dónde bajo las aplicaciones? ¿No? Creo que las nuevas generaciones no conocen con lo que nosotros empezamos jugando. Y me gusta que hagan estos remasterizaciones. Sin embargo, creo que hay algunas que les falla. Por ejemplo, en Silent Hill, en la HD, es el 2 y el 3. Pues como tratan de escalarlo para que se vea mucho mejor, pues ya no es lo mismo. La niebla se ve muy, muy mala. De hecho, el doblaje también. Bueno, no el doblaje, más bien las voces de los personajes van desfasadas con el personaje. Entonces siento que ahí deberían de mejorar más esto. Pero creo que sí estoy a favor de que hagan remasterizaciones. Por ejemplo, con Halo, que ya viene de Master Chief Collection. Santo Dios. Ya, creo que otra vez Microsoft me va a aplicar la de solamente voy a comprar su consola por el siguiente Halo y ahora me van a vender todas las... Y se ve tan hermoso lo poco que he visto por ahí. Les he compartido en mi timeline como los mapas, ¿no? Clásicos por ahí, creo que algo de Zanzibar, Encerrona, que era uno de mis mapas favoritos. Halo 2 es uno de los juegos que más les he invertido. Tú, Evijo, ¿juegas Halo o no tanto? ¿Cómo ves esta franquicia? ¿Qué mencionaste por ahí que la respetas, pero la has jugado, la has disfrutado o no es tan lo tuyo? Sí, lo he jugado y la respeto. Creo que Bungie hizo muy buen trabajo con Halo. Creo que la historia es increíble. No me he metido tanto porque, bueno, realmente no soy mucho del tipo de juego de FPS. Pero sí la respeto bastante y creo que le voy a dar una oportunidad de jugarlo bien y hasta meterme online en The Master Chief. Bueno, falta que me compre mi Xbox One, pero sí le voy a dar una oportunidad y me voy a comprar precisamente eso. Sí, sí. Mira, por aquí uno de los temas que platicamos ahorita de lo de la pantalla, dice Fren Chávez en Twitter, dice, había cable de luz para el PlayStation 1, era de coche y con pantallita, era genial, wow, a él sí le tocó, wow. Seguramente. Seguramente se acabó la batería del auto, pero bien entretenido el muchacho. Se quedaron ahí a media calle, pero... pero con su PlayStation para entretenerse en lo que viene la grúa. Y pues bueno, banda, estamos llegando a la recta final. Aprovechen si tienen preguntas, dudas, sugerencias con Evi Rosas, nuestra invitada de esta noche. Y bueno, Evi, creo que como una conclusión, si es que se puede llegar esta noche con esta plática tan amena que tuvimos. Esto de jugar y dejar jugar, de disfrutar los contenidos, y no solamente en videojuegos, ¿no? Como filosofía de vida, creo que hay que compartirla, ¿no? Que hay que fomentarla, ¿no, Evi? Sí, exacto. Es lo mismo en cuanto a libros, en cuanto a películas, en cuanto a todo. Creo que deberíamos estar más abiertos a esa filosofía de vida, ¿no? De, oye, ¿qué te gusta jugar? ¿No? Ah, pues yo juego esto. Yo no lo juego, pero pues, a ver, enséñame, ¿no? A ver qué tal está. Por ejemplo, hace poco jugué Borderlands. Yo no lo había podido jugar. Lo jugué y me encantó. De hecho, también lo voy a comprar, ¿no? Entonces creo mucho en esta filosofía de que, hey, bueno, aparte de que conoce, ¿no? Para que puedas dar una opinión de ti. O sea, no te bases en argumentos de otras personas, aunque esas personas sepan mucho de tal industria, pues también tú deberías de conocerla para poder tú externar tu opinión. Claro, ¿no? Siempre tener ese gusanito de investigar, de saber por qué ocurren las cosas. No solamente quedarse ahí, ¿no? En la superficie, sino conocer realmente, querer saber, para poder como crearte una mejor idea de por qué se dan ciertas situaciones, por qué suceden ciertas cosas y así. Porque luego la gente le encanta luego reaccionar sin antes analizar, ¿no? De por qué sucedió así, ¿no? Es como el meme de Drake de, espérate, ¿no? Tranquilo, viejo. Sí, no, es tremendo esa explosividad que tiene la banda en Twitter. Mira, por acá ya nos siguen llegando las preguntas, Evi. Dicen, Atom, dice, ¿te gusta Chrono Trigger? Sí me gusta. Uh-huh. No me metí mucho en él, pero sí me gusta. Oye, por lo que nos comentas, Evi, y yo te escucho, y por lo que tú estás bien chiquita, yo siento que tienes como 17 años, y por los juegos que me comentas que te tocaron del PlayStation, ¿qué edad tienes, Evi? ¿Sí la tiene? ¿17? No, 16. Ah. 16. No. Te pasaste. Sí. Me van a matar porque nunca se le debe preguntar la edad, pero es que te ves muy chiquita, Evi. Sí, es lo que me dicen. De hecho, bueno, cuando estaba en Nintendo, hubo un niño que le dijo, oye, ¿quieres jugar New Super Luigi? Ajá. Sí. Y estaba, creo que estuvo todo el día, un niño como de 10 años. Cuando se va el niño, me da un anillo y me dice que si quiero ser su novia. Y yo así de, ¡ay! Esos niños de ahora son los loquillos. Pero sí, o sea, él pensaba que yo tenía 14 años. Ajá. Wow. Y decía, ah, qué bonito, niño. Es que él quería que le dieras la consola. Ajá. Y tus ojos así del gato con botas. A ver si con esto sirve. No. Y yo, no. Deja jugar al que sí. Ah, ok. Tengo 23 años. Ah, 23. Sí, ah, ok. Sí. No, pues tú eres muy, muy joven, Evi. Y ahorita que comentas eso de que estuviste ahí como presentando las consolas, creo que también por ahí te ubicaba y se me hacía raro como de, sí lo ubico, y de hecho te platiqué por mensajes de, pues sí, creo que te vi por es Santara, si no me equivoco. Ajá. Sí, creo que, no me acuerdo por qué andaba por allá, pero y dije, bueno, tengo ganas de ver el Wii U y por ahí rápido pasé y dije, ah, mira, sí está entretenido, pero qué padre ver a alguien crecer, que encontró, y por como te escucho, Evelyn, que encontró lo que le apasiona y que sigue luchando, ¿no? Por estar involucrado, y qué mejor que fusionar lo que te apasiona con tu trabajo, ¿no? Y así creo que jamás vas a sentir esa presión de que, ay, tengo que ir al trabajo por las mañanas. Exacto. Y qué aburrición, ¿no? Y creo que como es muy dicen, bonito, ¿no? Sí, sí. De que si trabajas en algo que te gusta, pues en realidad no estás trabajando, ¿no? Sí, sí. Exactamente, Evelyn. Creo que ese es el mensaje. Y como parte del Push Start, ya saben, traerles invitados que nos dejen algo, un mensaje, que nos compartan alguna experiencia, para que ustedes, chicos, toda la comunidad de Reset y del Push Start, pues se inspiren de alguna manera. Si logro que ustedes lleguen a animarse, a lanzarse por algo que a ustedes les gusta, creo que habré cumplido mi meta, no más allá de solo entretenerlos y platicar con ustedes un rato. Evelyn, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es tu casa, Evelyn, cuando gustes. Y no sé, algo que nos quisieras compartir, algún comercial, algún proyecto, algo que tengas por ahí, nos gustaría saberlo, que nos lo compartieras con la comunidad, de Evelyn. Bueno, eso es lo que estamos hablando con lo de zombie. También me gustaría decir que les recomiendo mucho los libros de Resident Evil. Okay. Son muy buenos. Creo que van mal con la cronología de los juegos, porque bueno, después salió el 0 y que después salió este. Pero en general están muy, muy buenos. Y bueno, en proyectos ahorita, bueno, estoy ahí en Game Planet. Voy a seguir sacando más contenidos de, por ejemplo, de Smash o de Batman o de Mortal Kombat, ahí para que si gustan ver ahí el canal de YouTube. Y pues también luego estoy ahí colaborando con Players Link, haciendo una que otra reseña y también escribiendo notas. Pues también les gusta meterse a Players Link también. Perfecto, Evelyn. Pues bueno, ahí está. Síganla en Twitter como @ a ver, Jaime, ya se me fue, Spyro. Yo pensé que... Es que lo cambiaste, ¿no? Hace poco. O yo ya estoy delirando. Pues creo que ya tiene un año que lo cambié, porque antes era Pikachu y un bajo zombie. Ah, no. Entonces no. Yo ya estoy delirando. Eso lo cambié. Spyro guión bajo zombie. Muy sencillo. Ahí sigan a Evelyn Rosas o Evi, porque pues suena... Es más sencillo de aprender, suena más lindo, suena... es corto y conciso. Evi Rosas, gracias otra vez por acompañarnos. Y pues bueno, chicos, los invito a que nos escuchen todos los jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX, con un nuevo programa, un nuevo invitado, temas. Espero se la hayan pasado súper bien. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como Larjual, y les agradezco nuevamente, un fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos descargan semana con semana. Es increíble ver las estadísticas y de los países que nos descargan. Por ahí me imagino que por ahí uno que otro que se perdió y se quedó escuchando el programa. Gracias. Los invito a que se suscriban al canal para que les llegue semana con semana cada uno de los episodios. Incluso puedan escuchar algunos muy buenos con invitados de de todo tipo, como les he mencionado, actores, ilustradores, desarrolladores de videojuegos, periodistas, gente apasionada en cada en su ramo, gente de cómics, de todo, muy variado. Lo hago con el fin de que nos la pasemos bien, nos conectemos un rato del mundo real y que platiquemos acá a través del Reset. Pues bueno, Evelyn, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras compartir? Pues muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando. Y les mando un beso. Perfecto, un besote para todos de parte de Evelyn. Ahí, así que recíbanlo. ¡Mua! Que dice que se los mandes. Perfecto, ahí está Evi. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Nos escuchamos el siguiente jueves aquí a través de Reset. Esto fue el Push Start 109 con Evi Rosas. Hasta la próxima. Bye. Estás escuchando Push Start.